¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están por ahí? Todo bien. Hoy con el gallego de vacaciones, con José laburando con el tema del Mundial de Fútbol en Teis Sport, en soledad, en día feriado, pero trabajando como corresponde, Chapu. Todo bien. Más tranquilo, por suerte, me imagino. Y bueno, vos los conocés ellos dos. Siempre dan una mano, son grandes amigos y grandes profesionales. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, viendo un poquito qué va a ser de mi futuro y, bueno, pensando todas las ideas o todas las propuestas que pueda haber sobre la mesa, ¿no? Esa es la situación más o menos mía ahora en este momento. Hay que esperar porque también está reglamentado esto y ustedes que participan de estas competencias internacionales saben que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, será cuestión de esperar. Sí, es cuestión de esperar un tiempito más. Todavía no hay ninguna decisión tomada. Sé que se me ha vinculado mucho con un equipo sobre todo y bueno, pero todavía no hay nada cerrado y digamos que hay que seguir hablando y definiendo la situación, así que bueno, como te digo, al día de hoy todavía no tengo equipo, estoy más que nada pensando cuál es la mejor opción y bueno, dentro de unos días por ahí ya más o menos se podrá saber cuál es la decisión o cuál será la mejor opción. ¿En algún momento tuviste la ilusión o se te planteó la chance o vos mismo la planteaste para ver si se podía encontrar algún huequito en la NBA o tenés ganas de continuar en Europa, Chapu? Bueno, en la NBA tengo varias propuestas. Por suerte he tenido contacto de muchos equipos y eso. Pero bueno, me motivan otras cosas y otras situaciones. En la NBA, digamos que bueno, me siento como que he jugado 8 años. Tampoco estoy con la urgencia de ir allá. Claro. Si pudiera, podría llegar a ir, pero bueno, por ahora estoy viendo más o menos todas las opciones, tampoco estoy descartando nada, así que nada, estoy en un momento tranquilo, debatiendo más o menos con mi familia y con la gente que me rodea, cuál es la mejor decisión a tomar, ¿no? ¿Y con la familia ya aquí en Argentina? No, yo estoy todavía en España, porque este año me tomé un poquito más de tranquilo las vacaciones y me he quedado mucho más por acá por España disfrutando del verano. Esta vez te fue a visitar Leo, no se tuvieron que juntar en la Argentina, hizo el esfuerzo y pasó a visitarte por España. Sí, Leo Gutiérrez se vino a pasear un poquito y la verdad que sí, la pasamos muy bien, tranquilo y como te digo, desconectando un poco de lo que es el básquet y viendo que disfrutando de la familia y del tiempo libre con los amigos. Pero la selección argentina, Chapu, imagino que se te debe presentar en la cabeza el Mundial un ratito, alguna vez durante el día, algo se debe entrar en la cabeza y la ilusión debe estar también, ¿no? Con reunirse pronto, obvio. Y empezar el proceso. No, obvio que ya estamos todos pensando en la selección argentina, en este momento ya decir que uno no piensa es mentira, ya falta poquito para juntarnos todos, para empezar a entrenar, para empezar a rodar. Y bueno, lo vamos a hacer con la mayor ilusión posible y con las mayor ganas de siempre, ¿no? Con digamos que siempre con la misma ilusión renovada y siempre con la ganas de representar lo que es la camiseta argentina. Así que bueno, obviamente con muchas ilusiones. ¿Y cómo esperás que sea? Teniendo en cuenta, por ejemplo, las dudas que hay sobre la posibilidad de la participación o no de Carlos, bueno, lo de Manuel, que fue una gran noticia, pero que después se diluyó un poquito, a pesar de que Manu manifestó públicamente que tiene todas las intenciones de jugar el Mundial. Bueno, estamos en una situación complicada y bastante delicada con esos temas, ¿no? Sinceramente, hay que ser realista, no hubo un cambio generacional realmente marcado o pronunciado. Y bueno, obviamente cualquier jugador de esos que falten o que no se hagan presente o no puedan estar por lesiones o por diferentes motivos, obviamente es que se siente muchísimo. Carlito es una pieza importantísima y Manu ni que hablar, ¿no? Así que bueno, lo recibimos la noticia con mucha alegría, pero bueno, después mucha tristeza de ver que no era tan fácil su participación o tan tranquilo como parecía. Y bueno, fuimos de la ilusión a la preocupación en muy poquito tiempo. ¿Y por qué se carga de esperanzas y de expectativa una nueva convocatoria de la selección argentina con la chance de de seguir teniendo nivel competitivo. ¿Por qué crees que alrededor de este equipo ya está el respeto ganado a nivel internacional y se lo candidatea siempre? Independientemente de los nombres, Andrés. Hemos hecho bien las cosas muchos años, ¿no? Y sinceramente hemos competido muchos años bien y a nivel. Y sinceramente creo que hemos marcado un poco una marca registrada, ¿no?, de Argentina, por la manera de jugar, la manera de competir, la manera de estar presente en todos los torneos, siempre ahí arriba y siempre peleando. Así que, bueno, a nosotros nos hace mucha ilusión mantenernos ahí con la edad que tenemos y seguir manteniendo esta ilusión y este increíble proyecto después de tantos años. Entonces creo que hay un gran compromiso por lo que es la selección argentina y un gran compromiso por lo que es la camiseta argentina, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene ganas de participar, cada uno tiene ganas de apoyar, mientras el físico y el cuerpo le responda, ¿no? ¿Qué balance haces de tu temporada en España, Andrés? Bueno, yo creo que fue un balance, en lo individual, bien. Creo que, por suerte, he cumplido las expectativas personales, en el sentido de rendimiento, de físico, de compromisos al equipo, pero obviamente el balance no es positivo en lo que es grupal y lo que es en equipo. Sinceramente nos costó muchísimo, no competimos en ningún momento, no estuvimos al nivel de toda la situación, sinceramente en ningún momento, y bueno, lamentablemente se terminó como se fue todo el año, ¿no? Muy irregulares, sin encontrar nuestro juego, así que bueno, ahora a limpiar la cabeza un poco, a buscar algo con más ambición, con más ganas, con nuevos aires por ahí, así que bueno, creo que eso me va a venir bien, ¿no? Pero estas últimas temporadas en la Liga ACB, teniendo en cuenta tu último paso por la NBA y de acuerdo a lo que vos buscabas desde el punto de vista individual, ¿han sido satisfactorias sacando lo que tiene que ver con el resultado y con la parte grupal, con la parte de equipo? Sí, la verdad que sí, por lo menos me encontré otra vez con el básquet, lo había perdido mucho estando en un banco de suplente en la NBA y no estaba siendo muy participativo y todavía me sentía con fuerza y con ganas de poder hacer algo más. Realmente estoy muy agradecido y realmente agradecido al Baskonia por haberme dado esa oportunidad, por hacerme volver a Europa y poder competir 2 años y medio a gran nivel. Pero bueno, digamos que por suerte he conseguido ese nivel que yo pensaba que tenía o que todavía me quedaba resto, y bueno, eso me abre las puertas a cosas en este momento que ojalá que se puedan cumplir, ¿no? Y desde el punto de vista en la selección argentina, teniendo en cuenta tu brillante trayectoria... Sí, yo creo que le va a venir bien a la selección también ese, claro, cambio, ese nivel... Me parece que en Londres terminé jugando bien, pero empecé bastante dubitativo, bastante irregular, porque bueno, obviamente venía sin rodar mucho tiempo, y entonces obviamente que la selección lo sufrió los primeros partidos. Después ya cuando me afiancé y jugué de la mejor manera y jugué realmente como juego yo, creo que la selección argentina lo notó, y llegamos más o menos a un nivel muy alto y muy competitivo, en el que la medalla de bronce se nos escapó por muy poquito, ¿no? Sí, seguro. De hecho, Manu terminó diciendo, quiero jugar este partido otra vez rápidamente, pero bueno, el deporte no te da esa posibilidad, porque sabían que algo más había para dar. Pero bueno, también está bueno entender en la cabeza de ustedes, y por eso te lo quería preguntar, después de tanto tiempo en NBA, haber recorrido tanto Europa... deportivamente, siendo un jugador exitoso, ¿qué es lo que te moviliza, qué es lo que te motiva a seguir teniendo energías para sentirte competitivo a nivel internacional con la Argentina? Bueno, yo creo que te motiva una pasión, un grupo de compañeros de equipo, un grupo de trabajo en el plantel de la selección, que realmente somos amigos y realmente, como dije anteriormente, es un poco las vacaciones del deporte, ¿no? Porque sinceramente jugamos al básquet, pero también la pasamos bien y la disfrutamos estando juntos. Entonces creo que ese es un poco el compromiso que hemos tomado, asumido cada uno, y creo que lo que nos moviliza es eso, la pasión, las ganas, las ganas de poder competir y poder ganar algo con la selección argentina, que para nosotros es muy importante. Así que bueno, los factores son muchos, cada uno tiene su factor y cada uno tiene su manera de ver la situación, pero bueno, yo creo que más que nada es la pasión, es la camiseta y las ganas de poder competir para la selección argentina, que ya hemos demostrado que son de las mejores competiciones a nivel país que hemos tenido, porque sinceramente hemos tenido mucha repercusión y la gente se ha entusiasmado mucho y nos ha apoyado muchísimo. Sí, sí. Entonces obviamente que eso nos gusta y hay que agradecerle a la gente ese apoyo, ese cariño que se va dando continuamente, ¿no? Y es algo, Chapu, que no es fácil de conseguir, que permanezca un grupo de una manera tan vinculado, además, porque están muy vinculados también fuera de la temporada de selección. No es sencillo que un grupo de personas durante tanto tiempo trabajen juntos en pos de algo, que además es más que claro, y no lo tenemos que decir, pero están por fuera cualquier interés desde el punto de vista profesional, que hay mucho más de pasión, como bien decías vos, que desde el punto de vista económico, por ejemplo. Sí, la situación económica para nosotros en la selección argentina a la mayoría no influye por lo que vamos. En realidad se va más que nada por el cariño y el amor a la camiseta. Esa es la realidad. Nosotros podríamos muy fácilmente renunciar a la selección argentina y no necesitaríamos el escaparate como era anteriormente en otros años, ¿no? Ahora nosotros, la selección argentina, lo hacemos solo por amor, solo por cariño, y lo económico queda muy secundario, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se toca la selección argentina de básquet, también tocan a los jugadores, ¿no? Y yo creo que tocar a los jugadores es lo peor que puede pasar, porque nosotros nos sentimos tan identificados y con tanto cariño a lo que es la selección, que obviamente la defendemos en todos los lugares, donde se hable mal de ella o haya que luchar y defenderla, nosotros siempre estamos ahí, ¿no? ¿Te puedo preguntar por dos compañeros tuyos puntuales y dos situaciones? Sí. Porque me nace preguntarte lo siguiente, porque vos conocés mucho del mundo NBA, y no es una decisión sencilla la de Manuel Ginóbili de sentarse a negociar cara a cara con los propietarios de la franquicia y los máximos responsables de la franquicia para poder participar de lo que puede llegar a ser una despedida de parte de la generación dorada de aquí en adelante. ¿Cómo ves esta postura que toma Manu, conociendo cómo es el mundillo interno de la NBA? Bueno, pienso que conozco a Manu, conozco el compromiso que tiene hacia la selección argentina, y por eso, como te dije anteriormente, tenemos un compromiso tan grande que Manu, obviamente, que está en condiciones de plantearle al equipo que su deseo es jugar en la selección argentina, a pesar de su edad, a pesar de alguna lesión que pueda llegar a tener. Yo pienso que jugar para tu país es la motivación más grande. Uno juega en el club y hay que ser realista, uno lo puede hacer por cariño también, hay jugadores que tienen mucho cariño por clubes, como yo tengo por el coño, obviamente, claro. Pero obviamente en los clubes se juega más que nada por lo que es económico, al fin y al cabo, ¿no? Después uno, obviamente, si uno involucra sentimientos también es bueno, pero normalmente lo hace por lo que es el económico. Entonces obviamente es muy diferente jugar para la selección argentina que para jugar para un equipo, y yo pienso que Manu o cualquier jugador que haya ganado algo con la selección argentina, yo creo que le tiene más cariño, más respeto que a algo que ha ganado con un equipo. Es mi opinión, ¿no? Sí, obviamente sí. No tiene que ser el pensamiento de Manu, pero yo pienso que bueno, siento que es así, en lo personal es así. ¿Sabes también por qué te lo pregunto, Andrés? Porque tenemos más o menos la misma edad y difícilmente voy a olvidar aquella conferencia de prensa en Turquía tuya, y tal vez la pregunta bueno, tiene que ver. Sí, por eso la verdad que sí, porque en ese momento, encima, yo venía en un momento duro de mi carrera. Claro, claro. Poco, y complicado el año, todo, y tenía mucha ilusión de jugar en Turquía y poder sentirme otra vez jugador, rodeado de compañeros y de gente que uno aprecia jugar con ellos, y bueno, que te lo quiten. Es como que bueno, te quitan un caramelo, ¿no? Sinceramente me quitaron gran parte de mi situación en ese momento, y bueno, después para ir a Filadelfia y jugar muy bien durante medio año y después ya estar sentado y no hacer nada, sinceramente me sentí un poquito traicionado, ¿no? Y la otra pregunta por compañero tuyo, esto ha quedado más que claro, la situación de Manu, de tu lesión en aquel momento y de tu salida del Mundial de Turquía, tiene que ver con Facu Campazzo. Me acuerdo que te preguntábamos aquí en Uno contra Uno Radio, cuando hablamos alguna vez con José y el Gallego, ¿quién te había sorprendido cuando estuviste trabajando con Peñarol? Y uno de los nombres que diste fue el de Facu Campazzo, el otro el de Franco Giorgetti. Hoy a Facundo se le abren puertas por todos lados. Vos conocés la NBA y conocés el básquetbol de Europa, conocés Euroliga y conocés lo duro y lo largo que se hace una temporada en NBA. Si le tendría que recomendar, tomando un café, charlando mano a mano ahí con Facu, ¿por dónde verías el futuro de la joyita que tiene la Liga Nacional hoy en Facundo? Bueno, yo pienso que Facu debería venir a Europa primero, jugar en algún equipo donde pueda tener minutos. Y pueda consolidarse en Europa. La NBA todavía tiene tiempo, ya se ha demostrado que, bueno, el caso de Pablo Prigioni llegó con 35 años. Claro. Se ha demostrado que si uno juega en Europa bien y a alto nivel, tarde o temprano llega a jugar a la NBA. Ir a la NBA directo es muy difícil porque primero hay que entrar, hay muchos bases, muchas cualidades de jugadores de muchas calidades. Entonces es más difícil llegar y ganarse los minutos que por ahí llegar de Europa ya con un nombre, ya con una persona. Entonces ya es diferente la entrada a la NBA, ¿no? Y yo creo que Facu en este momento no le convendría entrar a la NBA y no jugar, porque, bueno, puede ser muy duro y realmente tu cabeza tiene que estar muy bien para soportar eso, ¿no? Sobre todo con la edad que tiene Facu. Claro. Para mí lo mejor es Europa y jugar minutos. Esa es la... el consejo que le puedo dar, pero bueno, cada uno toma su camino, ¿no? Esto es así, lamentablemente, cada uno toma su decisión. Yo creo que Facu en su cabeza algo de eso tiene, pero bueno, obviamente después hay factores que van cambiando la decisión de uno, ¿no? ¿Y puede jugar Facundo tranquilamente Liga ACB con el nivel que todos le conocemos? Pienso que sí. Y lo haría a un gran nivel. Yo lo tengo muy claro que él tiene una personalidad y una manera de jugar en la que en la ACB caería muy bien. En mi equipo en este momento, que es el Baskonia, caería perfecto para lo que es la gente, porque realmente le gustan jugadores de ese tipo. Lo que pasa es que, bueno, Facu por ahí tiene el problema del pasaporte y esas cosas, que bueno, obviamente tomar esa decisión y ponerlo como extranjero, a veces a los clubes les cuesta un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero es claro, el consejo y la lógica, tranquilamente con una buena temporada en Europa se puede saltar al NBA, como le ha pasado en líneas generales a la mayoría de ustedes también. Sí, sí, nosotros más o menos la mayoría hizo eso, yo creo que todos casi, todos pasamos por Europa. Europa es una buena escuela, es una buena manera de ver el profesionalismo más de cerca, porque la verdad que Argentina está bien, no lo discuto para nada, pero obviamente que Europa está mejor organizativamente, mejores canchas, mejores por ahí infraestructuras que lo que puede ser Argentina. Esa es una realidad y eso no hay que hablarlo mucho para darse cuenta cuando llegas a Europa. Entonces, bueno, la idea de él tendría que ser esa. Después él tomará lo que él decida, ¿no? Yo lo puedo aconsejar, pero cada uno es libre de tomar su decisión. Andrés, ¿terminaste bien la temporada en España en cuanto al nivel físico, al nivel lesiones, molestias? Bien, bien, por suerte sin ningún tipo de problema. No he tenido ningún problema. Te hago un par de preguntas más y te agradecemos naturalmente estos minutos con nosotros. La Confederación Argentina de Básquetbol tiene nuevo presidente, ha habido asambleas, reuniones, Luis Scola estuvo reunido en alguna oportunidad con la dirigencia de la Confederación y es sabido que tienen la intención ustedes como jugadores representativos del básquetbol de Argentina de tirar del carro para resolver algunos problemas que hay en la Confederación. ¿Has estado charlando con alguno de los chicos, con alguna de las personas vinculadas a la Asociación de Jugadores también con respecto a estas modificaciones que hay en la dirigencia del básquetbol aquí en la Argentina? Bueno, sí, me enteré de las votaciones y bueno, me abstengo un poquito de las opiniones que puedo llegar a tener o lo que puedo llegar a pensar, pero estoy al tanto y obviamente que, como te dije anteriormente, que nos toquen a la selección argentina sinceramente duele. Y bueno, nosotros trataremos de sacar lo mejor y el mejor provecho para nuestra selección, porque nosotros lo que queremos es una confederación realmente que trabaje solo para el básquet y solo para los chicos y para la gente que quiera progresar en lo que es el deporte y que no haya otras intenciones. Entonces, bueno, digamos que estoy al tanto y bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? ¿Te ves festejando alguna medalla allá por mediados de septiembre? Bueno, sería alucinante, la verdad que sería impresionante poder tener una haya con Argentina. Es difícil, nosotros lo sabemos y sabemos en la situación que estamos. Entendemos que bueno, que han pasado los años y que obviamente nuestras armas se han venido mermando un poquito, pero yo pienso que igualmente tenemos chances y hacemos todo bien y obviamente nos respetan las lesiones. Desde aquí dicen los hinchas de Peñarol que Leo Gutiérrez llegó un contrato para vos. No te logró convencer. Vale, más que nada un contrato de palabras, pero bueno, sí, lo escuché el contrato de palabras. Así que, pero bueno, lamentablemente en algún momento se me pasó volver a la Argentina, pero bueno, me siento sinceramente capacitado para poder jugar en Europa o en la NBA de vuelta. Y bueno, me gustaría aprovecharlo hasta cuando ya esté en una situación que, bueno, podría volver a Argentina. ¿Y nos podemos ilusionar con eso, que en algún momento te vamos a ver jugando la Liga Nacional? Sí, yo creo que sí, pero tampoco lo pienso mucho. Claro. Te juro que en algún momento pensé en decir, bueno, por ahí me voy a Argentina un año y eso, pero sinceramente lo voy pensando muy a la pasada y a la carrera, porque tampoco me siento a pensar dónde voy a jugar y eso, sino más que nada voy escuchando las ideas o las propuestas que pueda haber. Chapu, muchas gracias. Un enorme placer. Nos estaremos viendo seguramente el 25 de este mes en la concentración en el Hotel Intercontinental y en el trabajo que vayan haciendo aquí en Argentina. También con algo muy lindo que se va a armar el 11 de agosto, último partido de ustedes aquí en Argentina, en el Osvaldo Casanova, con lo que representa para la generación dorada, tal vez, y para Manu en sí, jugar en Bahía Blanca. También estaremos allí y te queremos agradecer mucho por tu tiempo, por poder dialogar abiertamente de varios temas que te hemos planteado, y bueno, que se resuelva lo antes posible tu futuro deportivo para después ya poner la cabeza 100% en la selección. Muchas gracias y un abrazo grande, Andrés. Muchas gracias, un abrazo grande y saludo a todos ahí. Gracias. Y feliz Día de la Patria, obviamente, por ser 9 de julio. Estamos festejando eso en día feriado y también haciéndole honor a nuestro trabajo. Abrazo, Chapu, gracias. Un saludo muy grande a todos. Chau.